Lo que pasa es que se quieren robar todo. Estos tipos van por la casa. Sí, si se quieren quedar con los medios. ¿Seguridad? ¿Y qué quieren? ¿Con esta yegua? ¡Seguridad! ¡Seguridad! Y comienza Nota en Susina, la versión radial de la agencia de noticias Paco Urondo. Buenas noches, 3 de febrero. Comienza una nueva emisión de Basta de Sonceras, el programa de la Paco Urondo. ¿Cómo estás? ¿Acompañado hoy? ¿Cómo andan? Sí, la verdad que el otro día... ¿Cómo te fue? Bueno, Fernando me vino a hacer la gamba. Gracias, Fer. Fer, ciérralos. Bien, suplantando más que heroicamente. Bueno, buenas noches. Esto es Basta de Sonceras, el programa de la agencia Paco Urondo. www.agenciapacurondo.com.ar. Comienzo de año difícil. Che, difícil. Enero. Sustraerse a las vacaciones. Pero bueno, estamos acá, soldados estoicos. Che. Como siempre. Con el espacio. Esperamos que haya también oyentes que nos estén escuchando, nos quieran llamar. ¿A qué números? Que tenemos nueva impresión de números. Al 4716-2067. O al 4716-2567. O también pueden mandar mensajes al 156-566-0915. No tenemos regalo, creo, ¿no? No. Empezamos el año sin regalo. No tenemos nada que sortear. No tenemos nada que sortear. No. Estamos diciéndolo así al aire, pero bueno, el próximo ya arrancaremos con los regalos. Una camisa. Una camisita, un disquito o algo, pero bueno. Un descartable. Mandaremos algo. Claro. Pero bueno, mensajes, a ver cómo empezó el año, qué piensan, qué se viene. Dejaron solos a Fernando y a mí la semana pasada, nos dejaron solos. No, llamados. Ni uno. Ni uno, parece que los quieren a ustedes, a mí no. Bueno, veremos. Ni uno. Mira. Bueno, es que el fin de año, el principio de año, la verdad, claro. Enero, es complicado. Justo que fue al día siguiente de mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Dani! No sabía. Sigo cumpliendo, muy a mi pesar, sigo cumpliendo años. Sí, cumpleaños. Qué fin de año intenso, ¿no? Fin de año, cumpleaños, todo. Sí, empecé el 23 de diciembre en el asado de la Paco Urondo. Y no terminé. Y paré el 3 de enero, el 4 de enero a la madrugada. Ajá. Bueno. Y así se mantiene. Así estoy. Así estamos. Así estamos. Bueno, hoy es 11 de enero. Sí. Vamos a tener un par de notas, varias relacionadas con el partido, ¿no? Basta de Sonceras sale por 3 de febrero. FM Caseros, así que va a haber un par de notas zonales. Y también vamos a hablar porque, bueno, esta es una fecha importante históricamente a nivel literario. El 9 de enero de 1997 nacía Rodolfo Walsh, el 10 de enero de 1997 nacía Leonidas Lamborghini y el 10 de enero de 1930 nacía Francisco Papurotto. Así que vamos a hacer ahí un cruce. No es una idea original mía, sino que la he robado, y agradezco a Teresa Lamborghini, que la facebookeó y ahí empecé a buscar entramados y relaciones. Bueno, la agencia había publicado ya los cumpleaños de Paco y de Rodolfo. Faltaba el día de Leonidas ahí metido. Y bueno, también vamos a tener un llamado de la comisión de detenidos desaparecidos de 3 de febrero. Sí, familiares. Hay un homenaje el sábado 14. Este sábado. Sí. El sábado que viene hay un homenaje a los desaparecidos en el barrio Manzanares de Villa Bosch. Uh-huh. Así que vamos a hablar un poco de eso. En la Plaza Manzanares. Plaza Manzanares. Santos Vega y Manzanares. Y Juan 23. Y vamos a hablar con el hermano de Rosa Cajudenian, que se le hizo un homenaje el sábado 6 de enero. Se puso una baldosa en lo que fue su domicilio. Entonces nos va a contar en qué consistió el homenaje. Bueno. Bueno, muy bien. Bueno, y entonces vamos a tener el micro de rock. Sí, micro informal, recordando la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Sandro y entonces hoy vamos a escuchar algunos de los temas con los que el rock nacional homenajeó a Roberto Sánchez, Sandro de América. Bueno, y sumado a estos recuerdos y al rock nacional, en unas horas se cumplen 3 años de la desaparición física del Bocha Sokol. Ajá. Así que vamos a tener varios temas de él durante el programa. Vamos a empezar con lo que quedó, su nuevo proyecto, que quedó ahí inconcluso, que se llamaba El Vuelto. Cría de Lobos es el tema, y fue, bueno, lo último que quedó de su producción. La verdad, un tema muy interesante. Una desgracia que se haya cortado ahí su carrera. Uh-huh. Tenía 48, el Bocha. Así que bueno, vamos a escuchar un par de temas. Empezamos con eso y seguimos con Basta de Sonceras. Si caminas y no llegas, igual sabes que yo te espero. Y si volvés a despertar, vas a tener al sol de nuevo. El rebaño en el que estás, cría de lobos está siendo, pero te amo y siempre más. Acaricias la soledad, te llevas mal con vos de nuevo. Afuera llueve y sin mojar, igual sabes la ley del juego. Lo que van a acumular te quemará como con fuego. Pero te amo y siempre más, y aunque no esté, no tengas miedo. No es positivo. ¡La puta positivo. Que me parió! ¡La puta que me parió! ¡Me corro, que soy la puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! ¡No me puedo creer la puta que me parió! ¡Sos un cuero tuyo! ¡Sos un hijo de puta! Basta de Sonceras, un programa que no se crispa. Técnicos en Basta de Sonceras. Terminó ahí un momentín vuelto. Bueno, puede pasar, nos pasa, efectivamente. El principio de año es difícil para todos, ¿no? Bueno, íbamos a hablar ahora un poquito de política nacional, con este comienzo que siempre hacemos un picadito. Bueno, en principio, de una semana a esta parte, hemos tenido la buena noticia del cáncer que no fue. Sí, están algunos gorilas están ofendidísimos, claro. Que es una falta de respeto. extraterrestre. Esto de que al final los, se pusieron contentos, descorcharon, mandaron comentarios al diario de la Nación, viva el cáncer, y resulta que... No resultó una broma de inocentes para ellos. Sí, un poco increíble. Bueno, esto que decías, ¿no? El que manda un comentario a la Nación, bueno, desde el anonimato, puede llegar a decir cualquier barbaridad, perfecto. Ahora, hubo un par de dirigentes políticos que patinaron, que tienen mal, supuesta representación popular o que intentan tenerla, que la verdad, innecesaria. Se enojaron, se quedaron enojadísimos porque no era cáncer. Stolbizer, Wiener. Stolbizer. Patinó. Una cosa, nos están cargando. Que si hay cáncer o no hay cáncer. ¿Verdad? La verdad que su imagen de seriedad se fue. Sí, a ver, voy a volver a repetir la frase. Cáncer, son ustedes, gorila. Sí, sí, bueno, por eso, la verdad, una muy buena noticia, estamos todos muy contentos, sí. Pero al mismo tiempo muy extrañas estas movidas que siguen pasando, extrañas no, bueno, uno ya sabe la historia. O sea, es común que en el tema del cáncer siempre que se hay un 4% de falso positivo, sí, en estos casos, sí, sí. Es lo que más o menos estuve así investigando, sí. Por ahí, hay siempre, hay un porcentaje que anda alrededor del 4% de falso positivo. O sea, no es la primera vez que pasa algo así, no es porque se trata de Cristina, quédense tranquilos, muchachos, vayan a depilarse tranquilos, que no, es normal esto. Bueno, por eso, una muy buena noticia, y nuevamente la oposición marca dónde está parada. ¿Y bueno, cuán humanitaria es? ¿Cuán humanitaria es? ¿Sí, no? ¿Cuánta democracia y cuánto republicanismo, no? Brota, sí. Ellos que son los adalides del republicanismo. Y bueno, y otra de las noticias que bueno que se trabajó semana pasada, pero que esta semana tuvo varias correlatos interesantes, fue el aumento del subte, sí. Que se sigue batallando todos los días. ¿Le deberá algo de plata a los Zetas que lo reciben en los boliches en Cancún? Bueno, esa... ¿O le costará muy caro el abogado que tiene que pagar para la esposa que tiene talleres de trabajo esclavo para sus marcas de ropa? O sea, bueno, no sé, capaz necesitan unos mangos, arreglo con Metrovías, bueno, ustedes se van a llevar 200, me tiran unos mangos a mí, así le puedo pagar al Boga. ¿Cómo será esto, no? No, digo, yo soy un tipo con una imaginación muy frondosa. Sí. Bueno, una de las cosas interesantes es el bloque que se generó para estar en contra de este aumento, sí. Las medidas que están tomando los trabajadores del subte, ¿no? El sindicato combativo, que hace años que viene batallando y logrando... Era mejoras hora, para era sus hora, propios era hora de que trabajadores. Este muchacho, ¿cómo que se llama? ¿Cuál? Ay, no me acuerdo, el delegado de... Carbonara, de la Carbonara. No, el del subte, ¿cómo se llama? Segovia, era hora de que este muchacho Segovia tuviera una actitud coherente y levantaran los molinetes para algo que no sea los intereses nada más que de ellos. Bueno, no, pero momento, los pelos se te están, sí, apareciendo. Perfecto, los trabajadores tienen, sí, que, por sus propios derechos, luchar todo lo que les parezca, sí, y estar a favor de sus medidas, pero a siempre. Pero a veces de Segovia daban ganas de tirarlo a las vías. No, absolutamente en contra de ese comentario. Ya venía como siniestro, claro, venía siniestro en el comentario. Porque siniestro las dos cosas, o sea, están en el tema, volviendo a lo anterior, el tema del trabajo esclavo en el que participa la mujer de Macri. Momento, esperen, verso. Retrocedemos más, ordenemos por parte. Primero, claro. Lo que quería decir era la cuestión del subte, sí, que está el aumento, que los trabajadores están levantando molinetes y que, a pesar de ser un sindicato, sí, enrolado en una afiliación política clara, que en muchos de los puntos está en contra del gobierno nacional, que ahí sería la discusión. Sí. Pero que a partir de la organización propia de los, sí, trabajadores del sindicato han logrado ventajas amplísimas para sus propios trabajadores, cosa que hay que reconocerles, han recibido la solidaridad de un montón de sectores sociales para luchar contra este aumento. Eso estuvo muy bien, pues fueron, por ejemplo, las dos partes de la CTA, también Facu Moyano, hubo como un montón de organizaciones sociales que se sumaron a al aumento. Eso me parece muy valorable. Y claro, y sobre todo después de lo de la tendinitis y todo eso, es absolutamente valorable esta actitud que tienen ahora. Bueno, no comparto. Sí. Así que me parece estoy muy bueno. Trosco, me parece. Anote. Pero no, si uno tiene que reconocer las luchas que distintos sectores políticos dan, en este caso el trotskismo, sí, una de las grandes banderas que puede llegar a levantar en estos años es... Zanón, empecemos por ahí, y sí, los subtes. porque realmente son una organización política que va a favor de los derechos de los trabajadores, sí, más allá de las diferencias que uno pueda llegar a tener con cierta lectura política, claro, que ellos tengan, pero realmente son dos banderas que está muy bien que las tengan, no así su política en universidades y ciertas líneas políticas, por ejemplo, del FIT en el marco de las últimas elecciones, que uno claramente está en la oposición de eso. Después dicen pero, que los nenes malos, los nenes, va a decir, claro, los nenes malos, los nenes buenos, los nenes bien acá. Ahora qué dicen, ¿no? De cómo apoyan ahora la demanda en subte cuando antes el subte estaba del lado del Estado, estaban todos calladitos. Esto es colaborar con ese discurso también. En realidad eso, el Estado polémica. En realidad, eso será. Muy bien, o sea, el gobierno nunca tomó más que el comentario de famoso de sobre la tendinitis que provocó urticaria en varios sectores. En realidad nunca tomó una determinación muy, o sea, represora de las demandas. Eso también hay que decirlo. ¿Qué cosa? ¿El gobierno? No, claro, claro. Siempre este gobierno permitió, jamás reprimió, como siempre, la, o sea, protesta, claro, social. Y permitió que esa organización siga, más allá, claro, de, y que avance. La confrontación política que haya. Claro, bueno, eso sería uno de los puntos, ¿no? Sí. La unidad social en contra de este aumento. Otros puntos es esto que estabas diciendo antes, esta serie de denuncias que han aparecido en los últimos días. Denuncias con foto incluida. Concretas de los apoyos que ha recibido Mauricio Macri y de personajes más siniestros que él. Sí, sí, el ex dueño de Shampoo, prófugo de la justicia en Argentina con una red de trata de personas, que ahora regentea otro prostíbulo en Cancún, si no me equivoco, donde graciosamente se fotografiaron Macri y señora junto con este personaje, en el marco de denuncias de que ha recibido apoyo financiero para su campaña de estas organizaciones, ¿no? Y también sumado, bueno, eso veremos hacia dónde deriva. Y otra mancha más al tigre, diríamos, es, bueno, la esposa, ¿no? Aguada, y su marca de ropa, que también tiene trabajo ilegal, esclavo, que ha sido denunciado por la organización La Alameda, otra organización que no es de corte nacional y popular, sí, sí, pero que sin embargo lleva adelante una lucha muy importante en contra del trabajo esclavo y de las personas. Y la verdad que también es otra de las organizaciones que uno respeta por su labor. O sea, sí, las dos cosas son dos temas de trata de personas, o sea que todo se cierra ahí. Y bueno, y encima, ¿no?, de latinoamericanas, es que cierto, las organizaciones, bolivianas, mexicanas, las, ¿no?, organizaciones de trata esta de personas tan, no se limitan a, sí, a un determinado destino, claro, de esas personas con las que tratan, sino que son organizaciones de trata. ¿Vos necesitas órganos? Acá tenés para órganos. ¿Vos necesitas trabajadores? Acá tenés para trabajadores. Y les aplican además un entrenamiento a las personas que secuestran para esos fines. Les aplican un entrenamiento específico para cada actividad de destino. Sí. O sea, si van a ser trabajadores es un entrenamiento, si van para la prostitución es otro, si van para la donación de órganos, para el robo de órganos, sí, es otro, pero son las mismas organizaciones, son las mismas organizaciones que están organizadas como multinacionales, que tienen sus directorios, sus centros, sí, de operaciones, sus lugares de entrenamiento. Ahora, ¿cómo se puede en este tipo de intereses, ¿no? Porque él no es, inmediata la relación, es afectiva y supuestamente a través de un trabajo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se puede frente a ese tipo de intereses? Porque esa es la discusión de siempre, ¿cómo, digamos, juzgar a todos esos sectores económicos que apoyan los delitos? O sea, porque no termina siendo un delito, ¿no? Acá hay una. Entonces, ¿cómo se puede ahí? Hay que poner reglas claras, hay que legislar con claridad al respecto y hay que ir contra esos intereses que muchas veces tienen relación directa con poderes del Estado, con grandes corporaciones. O sea, no es un chiste. No es una bandita de un, claro, barrio que dijo, bueno, de ahora en adelante vamos a secuestrar personas y las vamos a vender para tal o cual actividad. No. Hay intereses económicos y personajes que uno ni se puede imaginar metidos atrás de esto, y entonces no es fácil y hay que ir avanzando contra esto dentro de los caminos viables. Hay que ir avanzando contra esto y buscar que, si bien no terminarlo de la noche a la mañana, por lo menos ir acotándolo, ¿no? Y la hay tantas mediaciones que siempre terminan quedando, ¿viste? No, hay varias cosas que sí. El macrismo por un lado está logrando algo que había logrado el menemismo en su momento, que es que es tan amplio el abanico de delitos que comete que termina sin llegar la justicia. Se naturaliza. Entonces se van sumando, oh, ahora Macri hizo tal cosa, ahora Macri hizo tal otra, y empezamos con una especie de, de lógica. Se de naturaliza como envuelto en una especie de clima de leyenda urbana, y el público en general, el ciudadano, termina naturalizándolo y dudando hasta de la veracidad de que... porque, viste, el ciudadano común piensa, nada, puede ser, a este le están tirando barro por el que es de la contra. Pero no, realmente y sumado, están todas esas cosas ahí. Y sumado uno a otro, también pierde cada uno el peso específico, pareciera, porque desde las escuchas, desde la represión a los indigentes, desde los derrumbes, todo esto que se va sumando, pareciera ser que queda ahí, desde las promesas con el subte, ya que hablábamos antes del mismo tema. Lo de los derrumbes no tiene nombre, porque lo de Cromañón, a Macri, impulsado por quienes hoy son gobierno en la ciudad de Buenos Aires, le costó a Aníbal Ibarra. A Aníbal Ibarra gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue destituido por lo de Cromañón, y después los derrumbes uno atrás del otro, con muertos, con heridos, con graves daños a la propiedad privada, etcétera, etcétera, no fueron motivo de ningún tipo de gritito ni de llamado de atención. ¿Cómo es esto? Y otra de las lecturas políticas es, bueno, esto, el PRO se presenta como un espacio nuevo en la política, ¿no? Tiene como esta especie de manto de hacernos creer o creer que creamos que es algo novedoso. Y bueno, este tipo de financiamiento que viene de la mano de gente que trata con personas, demuestra de dónde se financian estos grupos políticos, que son la vieja tradición de... que justamente guita negra, el negocio sucio, colombiano, ¿te acordás? Los narcos que se presentaban como la nueva política para Colombia, y eran ni más ni menos que los jefes de la banda de narcotraficantes que se presentaban para cargo político. Hubo uno, un caso que y siempre con esa cara que tenía de... muchas posibilidades de ganar y lo terminaron, y con esa cara siempre de gil y de que no entiendo nada, y todas respuestas siempre superficiales, o sea, y con chistecitos y bromeando, ¿no? No, es un... A ese podríamos tirarlo bajo la... bajo el tren. Sí, no, pero lo que pasa es que si uno tuviera que tirar a las vías todo lo que tendría que tirar a las vías, no alcanzarían todas las vías del trazado ferroviario para tirarlo. Bueno, vamos perdón. Yo estoy de vacaciones y entonces duermo mucho y me pasan estas cosas. Bueno, lo que queremos demostrar acá en Vive en Directo es que hay desacuerdos en el kirchnerismo, ¿no? Tanto que se busca que es un discurso homogéneo, único y demás. Hay más discusiones en este espacio que en muchísimos otros. Para lo que nos acusan de estalinistas, ¿no? ¿Vieron? Algunos, sí. Ay, hay algunos. Hay algunos. No los voy a nombrar, quédense tranquilos, muchachos. Si están escuchando, quédense tranquilos que no los voy a nombrar. Bueno, vamos a seguir escuchando, vamos a escuchar un tema y después seguimos con Basta de Soncera. Vamos a escuchar en vivo Alejandro Sokol, seguimos con el homenaje. Vamos a escuchar un tema que se llama Breaking Away, de Sumo. En la última época estuvo haciendo covers y en sus recitales en vivo, y este es un tema de Sumo en su época. Is it an emerald or is it a pearl? Where are the information? Are you really born again? Yeah, such a funny girl. What's your mother? What did she go to? Was your father a sailor too? Who are your brothers? Where did he come from? Did she tell me by that list? That's what Estamos comunicados con Horacio Berbisky. Horacio, ¿nos escuchás? Sí. La primera pregunta que queríamos hacerte para comenzar la entrevista tenía que ver con el debate que se está dando, que se dio en este último tiempo en la centroizquierda, en el campo nacional y popular, en el peronismo, en todos los sectores progresistas. ¿Cuál es la evaluación sobre el kirchnerismo? ¿Cuál es tu impresión? Me parece que es una visión muy parcial, digamos, pensar la definición del kirchnerismo. Pensemos mejor en la definición del cuadro de situación actual, que incluye muchas muy diversas fuerzas. Hay un gobierno que desde 2003 hasta la fecha ha tomado una serie de medidas que han molestado y han provocado la reacción enfurecida de muchos sectores muy poderosos. Me parece que ese es el contexto en el que hay que ver lo que está sucediendo y preguntarse, digamos, cómo cada uno se ubica dentro de ese contexto. Basta de sonceras, una voz nacional y popular. Vamos a ir entonces hablando y pasando distintas cosas de esta confluencia, ¿no? Literaria política entre Rodolfo Walsh, Leonidas Lamborghini y Francisco Pacurondo. En realidad, Leonidas Lamborghini tuvimos ya bastantes tiempos de hacerle homenajes y todo. A partir también de la actividad que hicimos en el barrio, ¿no? Sí. En la escuela media número 7, el año pasado, sí. Pudimos poner la obra de Perón en Caracas. Que estuvo, la verdad que fue una experiencia buenísima, así uh-huh. Vino gente de distintos lados, convocado sobre todo por la biblioteca, y se armó un debate después de la obra. Uh-huh. La obra estuvo buenísima, no hablamos de eso. No hablamos mucho, apenas sí. Mencionamos. Ni Dani. No, la señora esta que recordó los últimos momentos del que fuera intendente de Lomas antes de la dictadura del 76 y de la participación de Duhalde en la entrega de la cabeza de este hombre a los represores, ¿no? Por momentos una carga emotiva importante en el debate. Sí, estaba muy emocionado. La obra es como que despierta un montón de cosas, ¿no? Muy muy bueno. Sí, y se lo ve esta historia de verlo a Perón también, o sea, como un hombre, uh-huh. La forma de no romper un poco con la idea del mito y traerlo como uno. Sí, el tipo que está más. Enfermo sí. De la próstata y se hace pis, ¿no? Sí. Sí. Está muy bien. Bueno, en esta lista también se podría agregar Haroldo Conti, que tiene, traté de buscar ahí otras cosas, pero casi anticipando su propia muerte, el 2 de enero, por ejemplo, de 1976, escribía Fernández Retamar sobre la peligrosa situación que se vivía en Argentina. Fernández Retamar funciona casi como un corresponsal entre todos estos escritores, así como Chitrik en Crítica y también Hellman, que uh-huh. También se pueden leer como testigos testimoniales de la época y están todos vinculados. Bueno, para recordar un poco, digamos, Rodolfo Walsh era muy, ecléctico, se trabajó en uh-huh. Diferentes oficios. Fue oficinista de frigorífico, obrero, lavacopas, vendedor de antigüedades y limpiador de ventanas, además de ser Rodolfo Walsh. A los 17 comienza a trabajar como corrector en una editorial, lo que da inicio a su oficio de periodista. En 1951 comenzó en las revistas Leoplan y Vea y Lea. Meses después de producidos los fusilamientos clandestinos en el basural de José León Suárez por órdenes del gobierno de la Revolución Libertadora, recibe la información de que hay un fusilado que vive. Luego de su encuentro con Juan Carlos Libraga, el sobreviviente de aquellos fusilamientos, Walsh escribió un libro sobre esos hechos en el cual escribiría: esta es la historia que escribo en caliente de un tirón, para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar y casi ni enterarse. Finalmente consigue la publicación en un pequeño diario nacionalista. La serie de notas sobre la investigación que realiza clandestinamente y en íntima colaboración con Enriqueta Muniz serán recopilados y novelados en recopiladas y noveladas en 1957 bajo el título Operación Masacre, con el subtítulo Un proceso que no ha sido clausurado, de Ediciones Sigla. Una pieza de investigación periodística precursora del nuevo periodismo que 15 años después, en filmación clandestina y militante, fue llevada al cine. Un hecho militante que generó que se recuerde a ese golpe como la revolución fusiladora, ¿no? En contraposición a la revolución libertadora que ellos ponían como nombre. Sí, un dato de color es que Troxler, también sobreviviente de los fusilamientos, trabaja y hace de sí mismo en la película Operación Masacre. Y que es bastante cercano, por cierto, ¿no es cierto? también... Suárez. Sí, estamos cerca. Yo recuerdo esos recuerdos de niñez con el peronismo, que cuando pasábamos por ahí, mi viejo me contaba, acá fusilaron. Sí. Y era algo así como muy misterioso, porque era un momento que la verdad no se tocaba mucho esos temas en los 80s, 90s, cuando uno era niño. Sí. Y bueno, era una especie de historia así oculta, una especie de leyenda urbana casi, uh-huh. Es decir, acá habían fusilado gente. Bueno, ahora por ejemplo en Las Heras y Coronel Díaz, claro. Hay una hermosa plaza, ahí fusilaron a Juan José Valle. Claro. Era la Penitenciaría Nacional y fue el lugar donde lo fusilaron a Valle. Uh-huh. Que bueno, justamente en relación con esto, cuando Macri quiso modificarla, se interpusieron los vecinos en principio por una cuestión también de que no querer que se les rompa el espacio verde que allí está, pero también por antropólogos que fundamentaban que había que investigar ahí abajo qué hay, porque sí, se demolió la penitenciaría y se dejó ese espacio. Bueno, sí, ahí se recuerda el asesinato que con los usos y costumbres de

la persecución. Bueno, ahí escuchábamos la lectura de Rodolfo Walsh de parte de Operación Masacre, justo la parte justamente del fusilamiento. Bastante tremendo, ¿no? Sí. Esa reconstrucción tan tétrica de cómo mataron argentinos así, en un basural. Bueno, una, o sea, otros datos así importantes, ¿no? Su biografía, que entre 1944 y 45 tuvo acercamientos a la Alianza Libertadora Nacionalista. Un agrupamiento que el mismo Walsh caracterizó años más tarde como la mejor creación del nazismo en la Argentina, antisemita y anticomunista, en una ciudad donde los judíos y la izquierda tenían peso propio. Allí conoce y traba amistad con unos jóvenes, Rogelio García Lupo y Jorge Ricardo Massetti, con quienes después va a fundar, además de Horacio Berbisky, Prensa Latina, ¿no es cierto? Que es otra de las de sus obras, ¿no es cierto? Inclusive dicen que, bueno, que Ernesto Che Guevara fue el que indicó la creación de la agencia de noticias de Prensa Latina. La Revolución Cubana tuvo muy claro desde el comienzo la necesidad de los medios masivos de comunicación, ¿no? De contar su propia historia. Recordemos que también uno de los primeros decretos es la creación del Instituto de Cine Cubano. Bueno, ahí también estuvo, ¿no? Prensa Latina. Bueno, en cuanto al peronismo, también es conocido que tuvo bastantes oscilaciones, ¿no es cierto? Él vio en el peronismo como el lugar, o sea, él vio en el peronismo, ahí está, como el espacio, o sea, de revolución de lo popular, digamos, ¿no? Como captando, o sea, captación de esa energía revolucionaria, y en ese sentido le interesaba, ¿no? Como un medio para la revolución. Sí, es todo un proceso, así como también es un periodista de la época en que no se estudiaba periodismo, es todo un proceso durante su vida. Bueno, también fue ese acercamiento al peronismo, bueno, es una lectura más de derecha nacional, si se quiere. Sí, criticaba, claro, el peronismo de derecha, en ese sentido, como para simplificar de alguna manera, pues fue bastante compleja su relación. Y así también es muy importante la crítica que hace a Montoneros, ¿no? Porque él participa de Montoneros y de la FAP. Y bueno, la crítica que él hace es el pasaje a la clandestinidad, que ya casi como que se institucionalizó. Creía que de alguna manera se institucionalizó esa crítica, que de alguna manera el pasaje a la clandestinidad lo que hacía era desamparar a los militantes de base, como de hecho ocurrió. El peronismo como partido le daba un amparo a los militantes que, bueno, que en la clandestinidad no iban a tener. Esa es la crítica mayor que tiene a los montoneros y que va a escribir a lo largo de otras cartas, como bueno, las cartas a los amigos, ¿no? Si querés, podés leer un pedacito. Dale. De una de esas anotaciones, en este caso en relación a la muerte de su hija. Sí. Y después seguimos con Paco Urondo, si te parece. Dale. Después de esto iríamos a la pausa. Dale. Bueno, vamos a cerrar este momento de recordar a Rodolfo con una de las cartas. En un comienzo se conoció como carta, después una anotación. Esto aparece en un libro muy interesante que editó Ediciones de la Flor, que se llama Rodolfo Walsh, ese hombre y otros papeles personales. Permite un acercamiento como a toda la parte, el detrás de escena del pensamiento de Rodolfo. Y bueno, estos papeles, recordemos, cuando él es secuestrado, allanan su casa y se llevan sus últimos textos. Hay algunas cosas que se encontraron y otras que no. Esta carta, por ejemplo, fue chequeada, su autenticidad, por sobrevivientes de la ESMA, que la vieron allí a esos papeles. Y bueno, vamos a leerla. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy a las 3 de la tarde. Estábamos en reunión cuando empezaron a transmitir el comunicado. Escuché tu nombre, me lo han pronunciado, y tardé un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé ese gesto. El mundo estuvo parado ese segundo. Después les dije a Mariana y a Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido, muchas veces lo temía, pensaba que era excesiva suerte no ser golpeado cuando tantos otros son golpeados. Sí, tuve miedo por vos, como vos tuviste miedo por mí, aunque no lo decíamos. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué cosas has vivido, combatido. Estoy orgulloso de esas cosas. Me quisiste, te quise. El día que te mataron cumpliste 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. No proveeré de despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio, querida mía.